En el sur de Corea se desarrolla en diversas formas y con vigor la lucha por sentenciar a Park Geun-hye. Los días 1 y 2, los estudiantes de la Universidad Chungnam y los profesores de la Universidad Gangwon publicaron sendas declaraciones sobre la situación en demanda de la retirada del poder de Park Geun-hye. Anteriormente a esto, lo hicieron en nombre conjunto también los estudiantes, graduados, profesores y empleados de la Universidad Hanshin. Asimismo, en Daejeon, la dirección del Movimiento de Daejeon para la Defensa de la Democracia, integrada por más de 70 entidades cívico-sociales y religiosas y partidos políticos, auspició el acto Abajo Park Geun-hye, acción de velas de ciudadanos de Daejeon. El 31 de octubre, la Asamblea de Medidas Emergentes sobre la Situación de Organizaciones de Prensa, integrada por entidades de prensa y cívicos sociales, más de 60 organizaciones cívicos sociales de la provincia Gangwon de Surcorea. La acción conjunta de las filas sobre la situación de Jecheon, compuesta por 11 entidades de Jecheon de la provincia Chungcheong del Norte, 261 organizaciones de la provincia Chulla del Sur, así en todo el territorio surcoreano, se efectuaron conferencias de prensa en demanda de la dimisión de Park Geun-hye. En la provincia Gyeonggi, 32 partidos políticos y organizaciones cívico-sociales de esta zona convocaron una reunión urgente y acordaron fundar la dirección del movimiento de Gyeonggi para la retirada de Park Geun-hye y exhortaron a los habitantes a acudir juntos a la lucha día de la proclamación de la resignación de Park Geun-hye programada para el día 12 en Seúl. Por otra parte, entidades del movimiento obrero resolvieron desplegar la lucha común por la dimisión de Park Geun-hye y el 1 de noviembre entraron en la lucha de sitio sobre la situación delante de la sede general del gobierno títere en Seúl. El sindicato financiero decidió aplazar la segunda huelga general programada para el día 18 y concentrarse en la movilización general popular para la resignación de Park Geun-hye. También, los religiosos y ancianos se incorporaron a la lucha de distintos sectores contra Park. Además, el día 1, el Partido Democrático O tuvo en el Parlamento el acto de informe del pueblo para el esclarecimiento de la verdad del caso de Park Geun-hye y Choi Soon-sil. Luego, los participantes se dirigieron a la sede del Parlamento y ante esta publicaron una resolución en que exigieron a Park Geun-hye que esclarezca la verdad ante el pueblo y declare la investigación sobre ella misma. El mismo día, los representantes parlamentarios de los partidos democrático O, del pueblo y de justicia se reunieron en el Parlamento, nombraron el caso de Choi Soon-sil como el de Park Geun-hye y Choi Soon-sil y acordaron el rumbo de la acción ulterior como la efectuación de la investigación de la Fiscalía sobre Park Geun-hye y la investigación respecto al gobierno para el esclarecimiento de la sospecha. En relación con que el pasado día 2, la renegada Park Geun-hye efectuó la remodelación parcial del gabinete como la designación oficiosa del nuevo premier. Los partidos opositores lo calificaron de artimaña para cambiar la coyuntura y mantener el poder y rechazaron por unanimidad la audiencia del Parlamento sobre esa remodelación. También, el alcalde de Seúl dijo que la publicación unilateral de la lista del recambio del gabinete constituye una burla a la población. El día 1 por la mañana, un obrero conduciendo la excavadora chocó contra la sede del tribunal local de Seúl, destruyendo así la puerta e instalaciones. El 31 de octubre, la autoridad de la Fiscalía títere, rendida por la aguda mirada y la fuerte presión de distintos sectores de la sociedad, detuvo a Choi Soon-sil y la llevó a la prisión de Seúl. El día 2, la radio CBS de Surcorea transmitió que, debido al tifón supergrande por el caso de Choi Soon-sil, el gobierno de Park Geun-hye está de hecho en estado de paro total.